escuchando la mitad de la cancha, la gente que graba y grita, el aguante en la tribuna, la bandera que va de un lado para el otro, papelito con todo. Aguantas.